Estamos con Hugo Aranea. Hugo Aranea es integrante del CAI, además de una comunidad mapuche acá en nuestra zona, referente mapuche conocido acá en Viedma, y lo hemos invitado para conversar sobre este intento de Weretiknek de sacar nuevamente, ¿no? Una especie de, qué sé yo, sacar de, no sé, dónde lo tendrán, en un, seguramente por allí en alguna carpeta, escondido, pero... El nuevo proyecto de tierras de la provincia de Río Negro, del que hemos hablado esta mañana y el que hemos incorporado también en el informativo de la mañana. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pato? Buen día. ¿Todo bien? Bien, va. Bueno, esto surgió medio al pasar, porque le pregunto a un grupo de periodistas qué cosas le gustaría probar de aquí a fin de año a Weretiknek antes de irse del gobierno para asumir como senador nacional. Y me quedaron tres cosas, me acuerdo que un presupuesto fue una, no me acuerdo cuál es la otra, y la ley de tierras. Así como a la pasadita. Como a la pasada, a ver, ¿no? Que me gustaría hacerla probar antes de irme, ¿no? Claro. Agrego a esto que, según trascendidos de gente muy cercana a Arabella Carrera, la próxima gobernadora, habría dicho que le gustaría que ve con simpatía que le deje esa herramienta, que sería una buena herramienta para su gobierno, pero que ella no tiene, quiere tener el quilombo de su aprobación. O sea, no quiere arrancar aprobando una ley que, es obvio, ¿no? Si ella dice esto es una ley no deseada, es porque es una ley rechazada por la comunidad. Hugo, ¿cómo ven esta cosa ustedes, este nuevo intento, que tendría que concretarse el 21 de noviembre, porque parece que es la fecha de la última sesión de la legislatura antes de renovar las autoridades provinciales? ¿Cómo ven la cosa? Con mucha preocupación. Hay mucha preocupación en las comunidades, en las organizaciones. Ha habido, pero no desde ahora, sino desde lo sabemos, bastante claro. Rato. Porque a lo mismo que pasó el año pasado para estas fechas, donde bueno, se intentó nuevamente sacar la ley a través de otro mecanismo que fue el acuerdo de ministros. Una cuestión que ellos saben que genera primero mucho rechazo, ya no solamente en las comunidades mapuches. Es que esta vez tendría que venir con el acuerdo de ministros, porque no hay tiempo casi para una segunda vuelta. Sí. Pero bueno, eso fue lo que se intentó el año pasado para esta fecha, que rápidamente fue rechazada y que nuevamente están planteando una estrategia ahora, en estos tiempos, precisamente con esto agregado, ¿no? O sea, cómo dejarle al nuevo gobierno que viene algunas cuestiones conflictiva, como es el tema de tierra, solucionado desde el ángulo de ellos, para que el nuevo gobierno que viene ya tenga esta herramienta que en realidad no está guardada como así al pasar, como parece que lo ha dicho el gobernador, decir, bueno, una de las cosas que me quedó pendiente. No, en realidad son algunas de las cosas que necesitan para avanzar en este nuevo proyecto o en el mismo proyecto, digamos, extractivista de las políticas nacionales. Tiene que ver con los intereses de los grandes grupos económicos, tiene que ver con los grupos petroleros, que siguen presionando y que siguen de alguna manera también en estos últimos tiempos tensionando a muchísimas de las comunidades, porque ha habido órdenes de desalojo, ha habido, digamos, intenciones de irrumpir en las comunidades, el caso de Pino Quiñé acá en la costa del Colorado, Cumecurruf en la zona de Catriel, y todo esto tiene que ver con estos intereses, ¿no? Tiene que ver con los intereses petroleros. Atrás de cada una de estas órdenes de desalojo están o los grupos petroleros o están los grupos megamineros o los grandes grupos inmobiliarios que hoy están viniendo. Es bueno que nos cuentes esto de los intentos de los grupos petroleros, porque viste, acá estamos lejos de esa zona. Estamos lejos, sí. Es como que no la sentimos, ¿no? ¿Cómo la provincia de Río Negro? Sí, eso es Neuquén, ¿no? La cuestión petrolera. No, la cuenca en realidad de Vaca Muerta abarca, es un enorme territorio que va desde Río Negro hasta Neuquén. Es toda una gran cuenca que, bueno, en este momento se está explotando en distintos lugares, pero la idea es explotarla en toda su extensión, y esto tiene un gran espacio territorial que abarca las dos provincias, digamos, ¿no? Lo de Vaca Muerta. Y que indudablemente esto de Vaca Muerta tiene que ver con hoy los intereses petroleros a nivel mundial, y bueno, y las empresas están viniendo por esto, digamos, ¿no? Y lo que se necesita es un marco legal Que garantice precisamente, que le dé garantías jurídicas a todos estos emprendimientos. Esto es lo que nosotros venimos denunciando ya hace bastante tiempo, creo que fue lo que denunció el Petú Mongaleín, la marcha que se hizo desde Bariloche hasta acá. Qué marcha que fue esa, ¿eh? Claro, y esa fue una expresión muy fuerte. ¿Eso fue en el 2007? 17. Perdón, 2017, sí, claro. 17, sí, hace sí, dos sí. años, claro. Hace sí. años. Y creo que esa marcha expresó de alguna manera todo lo que las comunidades piensan, y no solamente ya las comunidades. Ajá. Hoy gran parte de la población y los pequeños productores, inclusive quienes han visto de qué manera afecta a estos megaemprendimientos, sí. Están rechazando una nueva ley de tierra. Una nueva ley de tierra, como dicen ellos, donde la participación de los pequeños productores y de las comunidades indígenas no está. O sea, no es una ley que sea discutido, es una uh-huh. ley que sea primero en un armado, que fue una aberración jurídica lo primero que se armó, después la fueron modificando, y hoy lo que nosotros entendido que ha habido algunas pequeñas modificaciones y van a volver a intentar ponerla nuevamente en discusión. Inclusive hablan de que ya habría habido consenso, dicen, se ha avanzado, es un proyecto, una lástima, dijo el gobernador contestando el otro día, ¿no? Una lástima que no se haya aprobado eso, porque hemos avanzado con muchos consensos. No hay consenso de cuanto a, por lo menos a las comunidades y a los pequeños productores, no hay. Ahí lo que hay es un rechazo contundente, eso ya ha sido señalado en distintos momentos. No hay modificación en cuanto a la posición de las comunidades, y lo que sí se reafirma precisamente es el rechazo y la idea de avanzar en una... en un reconocimiento pleno de los derechos del pueblo mapuche. Yo creo que hoy hay conflictos bastante serios, inclusive donde no se está poniendo en marcha legislación nacional que está en vigencia, como es la ley 26.160, que es la ley de relevamiento, uh-huh. una ley que está parada, claro. está aprobada y aparentemente siempre se va a poner en marcha y hasta ahora no se pone en marcha. Hay que recordar que eso tiene aproximadamente un 60% de las comunidades relevadas, falta un montón todavía, uh-huh. y esas que están relevadas, inclusive alguna de esas ha tenido en este tiempo el intento precisamente de desalojo y de arrebato por algunos empresarios, como es el caso de la comunidad Buenuleo, que está en conflicto, tiene ahora en estos días tiene una nueva audiencia. Y donde, bueno, ahí claramente se ve cómo todo el mecanismo jurídico y del Estado avanza en el desconocimiento de toda la legislación de las comunidades. Así que hay mucha alerta, mucha preocupación y, por supuesto, dispuesto nuevamente a rechazar este proyecto y a resistir lo que nosotros entendemos que es un nuevo arrebato, uh-huh. o por lo menos un diseño de arrebato de los territorios, de las comunidades y de la sociedad en general. Yo creo que muchísimos sectores de la sociedad, en estos días hay una serie de reuniones en distintos sectores, creo que en los ámbitos de la universidad, muchísimos sectores también que están participando y preocupados por esto, están promoviendo, digamos, alguna de este tipo de reuniones. Las universidades, cuando fue el primer rechazo que hizo, jugaron un rol importantísimo, porque hubo foros, hubo ámbitos de debate donde, bueno, se tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa y de dar a conocimiento en realidad cuál es la realidad del territorio de Río Negro, digamos, ¿no? Hay en disputa alrededor de 6 millones de hectáreas. Dentro de eso creo que están gran parte de los sectores, bueno, que tienen que ver con estos emprendimientos megamineros, con el tema petrolero fundamentalmente, y con los grandes emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Porque hay que decir que, bueno, los proyectos se han modificado, digamos, el proyecto original se han modificado algunas cuestiones, pero el eje sigue siendo el mismo. La ley de tierras del año 61 que se puso en marcha en el Río Negro hablaba y disponía de tres usos de la tierra, que era agrícola, ganadero y forestal. Y este nuevo proyecto avanza muchísimo más, ¿no es cierto? Habla precisamente de los nuevos emprendimientos paisajísticos y turísticos, uh-huh. habla precisamente de las nuevas tecnologías y habla precisamente de toda la política extractivista. O sea que en realidad es disponer de todo el espacio territorial uh-huh. para el uso y el abuso de los grandes grupos. Hugo, ¿y qué hay ya? Porque los tipos deben saber que hay algo acá. Hay algo más que lo que vemos arriba en la superficie, ¿no? ¿Por qué vienen? ¿Uranio puede ser? Uranio hay. Ahora el plata sigue estando, el oro y la plata. Uh-huh. Y está acá muy cerquita. Está muy cerquita. Nosotros hace algún tiempo recorriendo gran parte acá de la zona, de Balcheta para allá, y oro y plata. Uh-huh. Y esto lo saben. Uh-huh. El tema del uranio, el tema, bueno, del petróleo, es una de las cuestiones hoy, de las necesidades de este sistema, ¿no?, que necesita... Uh-huh. Para poner, digamos, en competencia el tema del oro, del petróleo. O sea que podrían poner en marcha Calcatreu, por ejemplo. Y hay mucha preocupación con Calcatreu. Porque ahora no está más la ley tampoco, ¿viste? No. La ley anticianuro. Hay muchísima preocupación con Calcatreu. Esta es otra de las cuestiones que hoy, por ejemplo, se están conversando en la zona de Jacobacci. Gran parte de las organizaciones y de las comunidades de esa región se vienen reuniendo en estos días porque hay muchísima preocupación. Inclusive se teme un inicio con este nuevo gobierno que viene, un inicio rápido, digamos, de los trabajos nuevamente. Nunca se dejó trabajar el Calcatreu. Dicen que exploración hicieron siempre. Siempre. ¿Es cierto que sacan material, de esto lo denuncian algunas comunidades, que sacan material que después es procesado en Chubut? Eso es alguna de las cosas que se han venido haciendo, que han denunciado las comunidades. Y eso se está haciendo, me parece. Eso es lo que... Bueno, yo no tengo la información de ese... Dicho por alguna integrante de las comunidades, que ven camiones ahí. Sí, lo que sé es que ha habido en estos días una serie de reuniones, porque hay muchísima preocupación, porque se estaría preparando, digamos, la puesta en marcha de Calcatreu. O sea, y esto implica que seguramente algún compromiso debe haber con los nuevos gobiernos que vienen para que esto se dé el visto bueno y se garanticen las posibilidades de eso, ¿no? Claro, esto juega perfecto con lo que ya anunció la gobernadora, lo dijo ella, ¿no? Que vería con buenos ojos la instalación de la planta nuclear, ¿viste? Vos te acordás, ¿no? Sí. Lo dijo hace poquito. Sí, inclusive hay muchas voces, digamos, dentro del gobierno y de fuera del gobierno... provincial. Uh-huh. Que bueno, que están precisamente dando el visto bueno, y en realidad que ha sido siempre la discusión, ¿no? Yo creo que esto va más allá inclusive de las decisiones de los gobiernos. Estas son necesidades que tiene este sistema capitalista. Claro. Que tiene un sistema, digamos, de producción de la riqueza, que es este, ¿no?, a través de las políticas extractivistas, y viene precisamente por todos los bienes naturales, digamos. Uh-huh. ¿No? Por toda la todo lo que hoy está bajo la tierra. Uh-huh. O sea que, bueno, lo que necesitan es eso, tener las garantías jurídicas, y bueno, y este proyecto de ley de tierra, este nuevo código de tierra, lo que le está garantizando es eso, seguridad jurídica, para que avancen tranquilamente las grandes empresas sobre todos estos recursos. O sea que hay muchísima preocupación en todos, claro, lados. Y bueno, Hugo, ¿y cuál es la estrategia esta vez? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo se van a poner las comunidades mapuches? Y en estos días se está viendo reuniones en distintos lugares, precisamente para poner en conocimiento nuevamente que estamos frente a una nueva embestida de este tipo. Y bueno, y en estos días, seguramente la semana que viene, vamos a tener alguna serie de reuniones para ver qué acciones nuevamente tomamos. Pero lo que sí está conversado, digamos, y está dispuesto en todos lados, es que se va a defender el territorio de la manera que bueno, cada lugar organice, ¿no? Y bueno, cada acción se visualice en función de rechazar este código de tierra. Uh-huh. Porque otra de las cuestiones también que ha habido durante todos estos años, que se viene pidiendo desde que se hizo la marcha para acá, es una reunión con el gobierno provincial, con el ejecutivo provincial, con el gobernador en particular, para conversar precisamente acerca de este tema, la cuestión territorial, ¿no?, la cuestión de tierras. Claro. Y no hubo reuniones. El gobernador se ha reunido y ha estado con alguna gente, con algunas comunidades en particular, pero no con el conjunto y con las representaciones. Pero sin asumir compromiso encima. Estoy pensando en Guaruleo, por ejemplo. Ahí. Sí, no asumir. Lo único que dijo, bueno, voy a conversar con la justicia, ¿qué pasa con el juez? Voy a hacer consulta. Nunca más se supo del tema. Nunca más se supo. Y está pendiente una orden de desalojo. Claro, y está pendiente una orden de desalojo, que va a haber una nueva audiencia ahora el 12. Y donde, bueno, ahí también... Sí, aclaremos, Hugo, que... A ver, no estamos hablando de que el poder político intervenga en el poder judicial. Estamos hablando de que el poder político ha facilitado muchas veces el despojo a través de la dirección de tierra, ¿no? Sí, sí. Es de eso estamos hablando. Sí, sí, en realidad la cuestión jurídica tiene como el visto bueno de la decisión política, digamos. A mí me parece que hay una decisión política de avanzar sobre los territorios. Y bueno, después la cuestión jurídica, la que se pone en marcha para que esto sea legal. Esta sería la, la cuestión, ¿no? Bueno, así que va a haber fuerte movida entonces la próxima sí, día acá, ¿no? Yo creo que se prepara. Ustedes no han sido convocados para nada, por la legislatura, para discutir el tema. No hay. Sirve no hay el argumento, ya discutimos y ahora ya tenemos la opinión de los mapuches, así que ahora, bueno, ahora cada legislador va a decidir. Ha habido distintos argumentos, inclusive en su momento, creo que quien era el presidente de la comisión en ese momento decía que habían puesto en marcha un mecanismo de discusión que era a través de discutir las leyes a través de internet. Uh-huh. Una cuestión que, bueno, que no tiene nada que ver en esta cosa, ¿no? No tiene nada de debate eso, ¿no? No tiene nada de debate y que, claro, bueno, que todo ciudadano puede entrar en la página de internet y dar su opinión sobre las distintas leyes y podría hacer eso a través de internet y discutir. Me parece que este es un tema central, el tema territorial. Y es un tema central que se lo debe discutir con quienes están viviendo en estos espacios, porque una de las concepciones, por ejemplo, que tiene este nuevo código, digamos, que es lo que nosotros hemos denunciado, es que habla como si esto estuviera vacío, digamos. Uh-huh. Como si las comunidades no estuvieran asentadas ahí, no estuvieran viviendo, no estuvieran, digamos, produciendo, y habla como si fuera su tierra y la va a disponer como se le dé la gana. Hugo, en las discusiones previas que ya ha habido a propósito del proyecto anterior, donde ustedes estuvieron participando, discusiones ayer en la legislatura, ¿cuál fue la actitud de los bloques? Bueno, sabemos que Juntos estaba por impulsar el... con el Frente de Todas y Todos, bueno, ese tiempo Frente para la Victoria. Claro. ¿Qué decían nosotros ellos? Nos reunimos con casi todos los actores, ellos, bueno, en ese momento el Frente para la Victoria, ellos decían que, bueno, iban a acompañar la decisión de las comunidades. De hecho, pero bueno, en realidad no sé hoy cómo se conformarán las comisiones, pero creo que tienen mayoría en las comisiones y en todo, en las comisiones y en el plenario tienen mayoría juntos, claro. Así que tienen mayoría, lo cual eso pone en riesgo, digamos, desde el ángulo legislativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el tema es que lo que se va a expresar fuertemente es el rechazo por parte de todas las comunidades, de las organizaciones mapuches, y sumado a esto también distintas organizaciones sociales, digamos, de pequeños productores. Uh-huh. Inclusive de organizaciones de trabajadores también expresan su rechazo a este proyecto. Mirá que tengo acá, vos sabés que lo leí este fin de semana, el gobierno británico ha prohibido el fracking en Inglaterra, esto tiene dos días, esto fue sábado, tras la publicación de un informe de la Autoridad del Petróleo y Gas que ha concluido que en la actualidad resulta imposible predecir la probabilidad o la magnitud de los sismos relacionados con esta práctica. Claro, es que a nivel mundial se está expresando esto. Lo que pasa es que, bueno, nosotros formamos parte de los sectores explotados y ligados a los intereses de los grandes grupos económicos, del imperialismo, digamos, que mueve gran parte de esta... de estas políticas y de estos intereses, ¿no? Así que ahora, bueno, nosotros estamos al cargo de la dependencia de estos sectores. Lo curioso es que esto es en Inglaterra, Claro. Y las mismas empresas inglesas sí vienen hacen acá, sí vienen lados. Las empresas inglesas, norteamericanas y vienen también las canadienses a hacer lo que no hacen en sus países, lo vienen a hacer acá. Claro. Las grandes riquezas que de última sostiene sus privilegios las sacan de los pueblos que tienen bajo su dominio, en este caso claro. Argentina, que depende precisamente, es un país dependiente y sobre todo lo han atado muchísimo más al carro de la dependencia estos últimos 4 años del neoliberalismo. Claro. ¿No? Ahora, Hugo, esta nueva ley de tierras implicaría de que en la meseta patagónica, acá en el sur nuestro donde vivimos, podría hacerse fracking. Y podría hacerse esto que es seguir destruyendo la naturaleza, como puede ser el proyecto Calcatreu. Yo creo que las intenciones, hay distintas estrategias que se están planteando, por eso nosotros decimos que hay mucha alerta y mucha atención, porque todos estos proyectos que los han demorado un par de años como parte de la estrategia para que se calmen las aguas, uh-huh. No los dejan de lado. Claro. No los dejan de lado. El proyecto Navidad, que abarca una gran parte de lo que es la meseta y parte cordillera, y donde están gran parte de los recursos de oro y plata uh-huh. y de muchos materiales más, es una cuestión que ellos lo tienen demorado, pero no han renunciado a su explotación, así que ahí digamos, seguimos enfrentando al mismo enemigo. Ahora, ¿cómo sabrá Guretecnec y su gente que este proyecto de nueva ley de tierras es rechazado por las comunidades en general y por el pueblo en general, por mayoría, como rechazó el emprendimiento estos de la planta nuclear, que no habló de este tema ante las elecciones. No, ¿no? Viene a hablar ahora que se va y aprobarlo en la última sesión de legislatura, ¿no? Sí, es clarísimo el tema. La distinta estrategia y lo que y va quedando cada vez más claro, digamos, es que en todo caso, en algún momento lo paralizan o retroceden de acuerdo a los momentos políticos. Yo creo que hoy, bueno, viene un nuevo gobierno y un nuevo gobierno que ha tenido un apoyo importantísimo, masivo, creo, en la provincia. Y bueno, ellos calculo que estarán evaluando que ese respaldo le da de alguna manera la luz verde para avanzar en estos proyectos, porque tienen esto, ¿no? Las mayorías en las cámaras. Pero yo creo que lo que no hay, lo que a veces muchísima de la gente, inclusive que ha votado a este gobierno, es el consenso social para llevar adelante estos proyectos extractivistas, porque el peligro que se ve con el tema de la planta nuclear, creo que se expresó claramente, y después como también se va viendo el peligro, y sobre todo a la luz de lo que está pasando, por ejemplo, en los lugares que se está haciendo la explotación petrolera, que es en la zona del Valle, donde ha arrasado con el proyecto, digamos, de la producción de la pera y todas esas cuestiones, bueno, que es lo que amenaza a los lugares donde va a llegar el tema del petróleo. O sea, y en realidad, todo lo que se habla, digamos, de que esto sería beneficio para la población, claramente se va viendo ahora que, lejos de ser un beneficio, ha provocado cada vez más desastre. Ha provocado desastres, en el marco, digamos, de producir contaminación a la tierra, al río, pero aparte también ha generado los nuevos pobres, ¿no? Porque se han quedado sin tierra para producir, sin recibir beneficios económicos. Los beneficios económicos que han recibido han sido muy pocos, y la verdad que lejos de generar trabajo, quedando cada vez más gente sin trabajo. Claro. O sea que y desplazamiento y expulsión de las comunidades, obviamente. Sí. O sea que, bueno, el panorama de esta política extractivista es eso, pero aparte porque esto está comprobado ya a nivel mundial y continental. Ha pasado, no es nuevo esto, ¿no? No es nuevo. Toda la nueva tecnología que viene, todas las nuevas producciones, lo que va dejando es cada vez más más desastre, digamos. O sea, en todos los aspectos, el aspecto, digamos, que tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con los desastres de la gente, y va a provocar cada vez más social, económico, cultural, todo, absolutamente todo. Todo se degrada por todo se degrada y todo se destruye, digamos, ¿no? Porque bueno, estas son algunas de las cosas que van a pasar. Bueno, Hugo, estaremos atentos y participando activamente, como hacemos siempre con la radio, ¿no? Tratando de estar al lado de las comunidades para defender este derecho a una vida digna y en el territorio, ¿no? Porque no hay cultura y no hay vida posible en las comunidades sin territorio. Así sin bueno. Territorio, sí. Sí, bueno, nosotros siempre decimos que, bueno, ya el tema territorial y el tema de todos los bienes son comunes, son de todos, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que no solamente es una cuestión de las comunidades indígenas, sino de toda la sociedad. Yo creo que eso se ha comprendido bastante. Se ha avanzado. Se ha avanzado muchísimo. De hecho, muchísimos sectores, inclusive en las ciudades, hay muchísimas organizaciones ambientalistas, de jóvenes. Todo, creo que nos cruza a todos, precisamente esto de salir a defender el espacio territorial en el que vivimos, en el que vamos a seguir viviendo nosotros y en el que van a seguir viviendo las generaciones que vengan, ¿no? Entonces necesitamos un espacio que sea limpio, que esté sano, y que lo tengamos, que lo tenga la sociedad, que lo tenga el pueblo, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que la defensa de los espacios territoriales frente al avance de estos grandes grupos económicos es una tarea y un compromiso de todos. Así es, Hugo. Muy bien, gracias por venir. No, gracias a usted.